Oficial, donde se le practica una cirugía al disco de Vicente Fox. ¡Pinzas! ¡Acá están! ¡Bisturí! ¡Ahí le va! ¡Taladro! ¡El paciente no reacciona! ¡Cerebro! ¡No hay! ¡Hígado! ¡Solo está Martina! ¡Oh, no! ¡Se no va! Te está jeringando. ¡Ah! ¡Suso! ¡Chamate! El burro de Aznar te está rebuznando. ¡Ah! ¡Ah! El tal Tony Blair te está presionando. ¡Ay, you fucking shit, man! El caldo de Bush te